¿Ya sacaste el boleto? Participa del programa en facebook.com/onceida. Seguinos en Twitter, @onceida. Y reviví el programa en 11-medioida.blogspot. Seguimos en la temática de este onceida, hablando de lo que fue el centro clandestino de detención El Vesubio, y estamos comunicados con Jorge Wax, ex detenido autor de Memorias del Infierno y primer testigo en declarar en la causa nada más y nada menos. Jorge, ¿cómo estás? Te saluda Nicolás Corrado aquí desde FM en Tránsito. ¿Jorge? Todavía no lo tenemos en línea, Jorge Wax. Seguimos esperando, pero bueno, una temática bastante importante, una voz más que autorizada para poder hablar sobre esta situación, sobre esta temática. Fue nada más y nada menos el primer testigo en estar frente al estrado y denunciar los diferentes hechos que han acaecido a este centro de detención que es el Vesubio. En relación a esto que vos decías, que fue uno de los primeros en declarar, me parece interesante que veamos, o que a lo mejor discutamos un poquito, cómo se tocó el tema de los juicios a los represores durante los diferentes gobiernos, ¿no? Aunque sea que repasemos qué recordamos nosotros acá, o los escuchas también, porque escuchaba el otro día en el programa de Víctor Hugo, a la muy, muy tarde, ¿no? A Estela de Carlotto hablar acerca de algunos temas relacionados con, con cómo se maneja este tema de los juicios, ¿no? Me parece, quizás no ahora, ¿no? Pero que podamos charlarlo también. Muy bien, vamos a charlarlo seguramente, pero ahora lo saludamos a Jorge Wax. Hola Jorge, ¿cómo estás? Nicolás te saluda desde FM en Tránsito. Bien, bien, muy buenas noches. Un gusto tenerte aquí comunicado. Jorge, tú has estado en la sentencia de este jueves, ¿no? ¿De juicio? Sí, sí, yo fui el primer testigo del juicio y hace mucho tiempo que estoy buscando que haya una sentencia, aunque sea, digamos, limitada como esta, a una cantidad muy pequeña de los represores. Jorge, ¿cuál ha sido tu vivencia dentro del centro clandestino? Y mira, eso es muy malo, porque a mí me secuestran de mi lugar de trabajo pocos días después que terminé el Mundial del 78, en el 22 de julio me secuestran en fábrica, yo trabajaba en Barclay, y realmente estuve 52 días allí, la pasé muy mal, estuve 3 días en la sala de torturas, me torturaron mucho, me picanearon, me golpearon, bueno, un montón de cosas. Y el resto de los días era una cosa que no sabía nunca si iba a estar vivo una hora después, ¿no? Era muy complicado, muy muy difícil. Y bueno, y ahora muy estás arbitrario todo. Por supuesto. Y ahora estás hablando con nosotros. ¿Qué pasó ahí? ¿Cómo fue que pudiste salir del centro? He leído muchas historias y hay muchas causas. Entre ellos privilegiaban a veces el origen de cada detenido o también las embarazadas tenían cierto privilegio. Bueno, hablar de privilegios con lo que han pasado y lo que me he informado también sería bastante injusto, ¿no? Sí. Sí. ¿Cómo ha sido tu suerte ahí para que salieras del Vesubio finalmente? Mira, la verdad que no tengo idea. Yo creo que se equivocaron. Creo que no sabían que lo que yo hacía. Por suerte no hablé de mí ni nada de lo de mí. Salvo el que le dio mi dato para que me vaya a buscar. Y realmente, que era un compañero mío, que había sido compañero mío en la Facultad de Ingeniería. Y realmente creo que se equivocaron. Lo que pasa es que tuvimos suerte porque estaban levantando el Vesubio. Hacía 3 años que funcionaba el Vesubio. Empezó a funcionar en agosto del 75. Y para septiembre del 78 había sido muy denunciado, especialmente en el exterior. Iba a venir la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA y que se postergó. Finalmente el gobierno militar logró que se postergue hasta septiembre del 79, que es cuando efectivamente vinieron. Pero de todos modos tenía mucho miedo que lo investiguen. Entonces, en un momento dado deciden levantarlo. Y ahí nos dividen prácticamente la mitad, salimos con vida, y la otra mitad los liquidaron, los asesinaron. Jorge, ¿cómo te va? Sebastián te habla. Bien, bien, Sebastián. ¿Sabes qué? Quería saber cómo fue esto. Vos recién hablabas de tu experiencia, ¿no? Ahí dentro del Vesubio. ¿Vos sabías en dónde estabas o te enteraste después que el centro clandestino en el que estabas era el Vesubio? No, el nombre ese lo sabía, y la zona la tenía bastante clara, que estaba muy cerca de Ezeiza, muy cerca de la Richie, muy cerca del Camino de Cintura, por los comentarios que en voz alta hacían los guardias entre ellos. Pero el predio exacto, el lugar donde estuve, lo reconocí a fines del 83, antes de que asuma Alfonsín. Me acuerdo que unos abogados del CELS me vinieron a ver si podía identificar el lugar, de cuál ellos tenían unos datos, y fui en un auto con la que ahora es ministra Nilda Garré. Y bueno, reconocí inmediatamente el lugar, pues habían demolido las tres casas que había, pero quedaban unas baldosas muy muy raras en el piso de un living, digamos, que eran baldosas con dos bordes blancos, eran rojas con dos bordes blancos, y entre cuatro formaba un cuadrado más grande. Una cosa rara. Y bueno, rápidamente empecé a reconocer todo, ¿no? Después fui con el juez que estaba investigando el tema, y bueno, se levantaron actas, se fotografió, hicimos conferencias de prensa, todo eso antes de que asuma Alfonsín. Recién hablabas un poquito también de que no sabían lo que hacías, ¿no? ¿Vos por qué pensás que te fueron a buscar? ¿Qué es lo que vos hacías? Mira, en primer lugar porque torturaron a un muchacho que está desaparecido, que sabía que yo trabajaba en Barclay, que había ido con la intención de reconstruir el sindicato, y bueno, la tortura lo obligaron a decir los nombres de alguna gente que conocía, y bueno, me tocó a mí. Pero después me pidió disculpas a este muchacho y le dije, mira, queda tranquilo, que no, ya está, viste, te estaban torturando, ¿qué vas a hacer? Pero bueno. O sea que hacías un laburo sindical, podríamos decirle. ¿Cómo? Hacías un trabajo sindical, trabajabas en el sindicato, te organizabas sí, en ese espacio. Sí, estaba haciendo un trabajo. Yo había sido secretario general de la rama computación de ATE, de la Asociación de Trabajadores del Estado a nivel nacional, hasta pocos días después del golpe. Me rajan el mismo día que un colega mío en ese momento, que estaba al mismo nivel que yo, que era el Tano de Genaro. El Tano de Genaro. De la CTA actualmente, ¿no? Pero de una de las ramas de la CTA. Pero sí, me echaron por como me dejaron prescindible después de casi 10 años de trabajar en el Estado, era una cosa loca que inventó la dictadura cívico-militar, que era como factor real o potencial de perturbación. Después volvieron atrás, hice toda una serie de medidas administrativas y finalmente me secuestraron. Jorge, al día después de lo que fue la sentencia, muchos periódicos abrieron con algunas líneas que decían que cuando la justicia llega tarde no es justicia. ¿Vos cómo evaluás esta situación, esta sentencia? ¿Cómo? No, yo creo que fue muy positiva la sentencia. Creo que el juicio duró un año y medio y realmente los jueces trabajaron muy bien. Yo critico mucho siempre la justicia porque creo que es el poder de los tres poderes que tenemos, el más retrógrado, que no se elige nadie, que están ahí desde hace muchos años hasta que se jubilan y demás. Pero este juzgado actuó bien, el juzgado de instrucción actuó bien, y bueno, se hizo una, digamos, muy poquito dentro de lo que uno espera. Había más de 200 represores, juzgaron a 8, uno se murió un mes antes de la sentencia, y los otros 7 están presos en el penal de Marcos Paz ahora. Dos, un general y un coronel estaban escarcelados, fueron el último día con el juicio desde su casa y esa noche no iban a la cárcel, lo cual me parece muy bueno. Así que, y se está jugando otros casos, porque se cortó a pedido nuestro los querellantes en un punto de que habían llegado a 156 víctimas y por esas 156 se hizo este juicio, pero yo calculo que hay 2.500 víctimas más o menos en el Vesubio, de las cuales por ahí algunas no vamos a poder identificar nunca, por ¿qué? La forma clandestina en la que actuaron, ¿no? ¿Cómo andas, Jorge? Pero bueno. Hola, mi nombre es Tomás, disculpa que te interrumpa. ¿Querés terminar de decir algo, alguna idea? No, está bien, esto es parcial, ya lo sabemos. Pasó mucho tiempo, seguramente va a ser difícil para cualquier juez después de 35 años reconstruir los hechos. Pero bueno, igual es válido y vale la pena hacerlo, uh-huh. Que falta todavía mientras se pueda, ¿no? Cambiando un poco de tema, nuestra compañera Romina hace un rato cuando explicaba más o menos lo de los campos de concentración decía que no era necesario entrar en el tema de lo que pasaba adentro. Ahora, te pregunto, ¿qué pasó afuera cuando el primer día que saliste? Cuando, no sé, la sensación o lo que hiciste físicamente. Mira, no sé, fue muy lindo, porque el primer día que salí, Salí casi a la noche, fui a cenar a casa con mi madre, mi suegro, mi esposa, mis dos hijos. Y vinieron, al día siguiente vinieron algunos amigos y amigas a verme. Creo que el segundo o tercer día, era un jueves, me fui a la Plaza de Mayo y de vuelta con las madres. Y después era el 25 de mayo y estuve en el... Yo salí el 22 de mayo del 79. El 25 estuve en el acto de mis hijos en el colegio. Y realmente pude cantar el himno llorando, pero especialmente eso, libertad, libertad, libertad, ¿viste? Pero realmente fue muy muy sanador para mí, muy muy muy emotivo y muy lindo. Jorge... Yo tuve mucha solidaridad. Vos sabés que yo era integrante, cuando me secuestraron, era secretario de la comisión cooperadora del colegio. Sí. Y me llevan la carta a la cárcel al año siguiente, a la 1 de Unidad 9 de La Plata, donde yo estaba preso, ahí poniendo en paso de guerra. Me llevan una carta de la dirección del colegio diciendo que los padres me habían reelegido como secretario de la cooperadora, y le pedí al director de la cárcel que me lo transmita. Y todos sabían por qué estaba preso, ¿no? Eso es muy emocionante, muy, muy fuerte para un preso que reciba esa solidaridad de afuera, ¿no? Jorge, te agradecemos mucho este testimonio que nos estás dando. Sabemos que puede ser muy doloroso, seguramente, pero también es más que necesario, ¿no?, en estos espacios, así que te vamos... Mira, a agradecer. Mira, yo creo que tenemos, los pocos que sobrevivimos de todo esto, tenemos responsabilidad de contarlo, por lo menos, ¿no? Así sí. Que no es doloroso, al contrario, es una casi como una obligación que uno hace con mucho gusto. Bueno. Agradecemos mucho también esa posibilidad que nos estás dando. Te agradecemos mucho, Jorge, y para ir cerrando quiero que nos cuentes la sensación de pedir justicia 30 años después por todo lo que está sucediendo. Sabemos que la causa no termina acá, sino que se va a abrir una nueva causa. No, es la misma causa, como que se está jugando en dos o tres partes. Ajá. En este caso de Vesubio, en este momento hay 4 coroneles presos. Uno, el último jefe del campo, que se llama Casibio, está Minicucci, Crespi y Venciones, son tres otros coroneles que fueron responsables de esto, y un profesor del Servicio de Inteligencia Penitenciario Federal, y estimo que van a ser condenados igual que los anteriores, pues son recontra responsables de lo que pasó allí. Así que, mientras podamos seguir, yo creo que tenemos la obligación de dar testimonio y de buscar que haya la limitada y posible justicia que podemos conseguir, con todas las limitaciones que ya hablamos antes. Pero igual no podemos aflojar, ¿no? Jorge, un abrazo muy grande. Gracias por brindarnos esta comunicación. Gracias a ustedes. Buenas noches. Un abrazo. Estábamos comunicados con Jorge Watts, quien fue ex detenido, autor de Memorias del Infierno y primer testigo en declarar en esta causa, la causa por el Vesubio. Nos han quedado muchísimas cosas en el tintero, muchísimas, Leán, pero creo que ha sido una entrevista que nos ha servido bastante, digamos, para poder discernir, digamos, y seguir construyendo un pensamiento acorde a no solamente el Vesubio, sino el funcionamiento de los diferentes centros de detención clandestino. Seguramente, Nico, un tema un poco ambicioso quizás desde el punto de vista temporal, ¿no?, de lo que implica nuestro programa, pero al menos tratamos de dar algunas cuestiones básicas y por qué no salir con más dudas, como siempre lo decimos. Por supuesto, y debates para que puedas hacer en cualquier rincón de tu casa, del laburo, con tus compañeros, y proponer, digamos, mirá lo que escuché anoche, qué te parece esto, qué te parece lo otro, y ir construyendo quizás un pensamiento y reflexionar sobre la historia que hemos vivido como sociedad argentina. Apoyo tu moción. Muy bien, ya seguimos con más 11 Ida. ¿Ya sacaste el boleto? Participa del programa en facebook.com/11ida. Seguinos en Twitter, @11ida, y reviví el programa en 11-medioida.blogspot.com.